Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Who am I? Why am I here? I think we have it. The rock group. You're a rock group. U2. Más dinero y más música. Understand, I have nothing against U2. We're on Vertigo Hello. Radio. How are you? The only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's an experimental station of a sort for... The revolution will not be televised. Call 1-800. And U2, and U2, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, programa número 27. Leo ya adelantándose. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No necesitas presentación. No, ¿qué tal? Tenía ganas ya de venir. Estás en tu casa. Sí, gracias. ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo bien. ¿Cómo va esa recuperación? Bien, ya acabo, ya se ve la luz al final del túnel. Me quedan 2 días más de rehabilitación y aprovechando que esta semana pues no hay lectivo, es festivo en los colegios, pues voy a por las mañanas y por eso puedo estar aquí con vosotros. Porque tú siempre has sido un niño, ¿no? Sigues sí, siendo al colegio. Y lo seguiré siendo. ¿Dónde está ese Alter Ego? ¿Sala de vacaciones también? ¿O no hay colegio? El Alter Ego está ahora castigado ya. Ah, muy bien. Hace tiempo que no visita. Está bueno. Haciendo unos muy escudos. Muy buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. También hablaremos en unos minutos con Raúl Cuello, que lo tenemos investigando. Está de enviado especial. Está de enviado especial, no sabemos dónde. Por ahí. Como U2. Está por ahí. ¿Dónde están? Y nada, saludamos a Óscar Puchades, que vendrá la semana que viene. Eso es. Con seguramente un grupo irlandés. Hasta ahí podemos leer. Y luego pues conectaremos como cada semana con el lado oscuro, con el otro lado del mundo, el final del mundo, con Chile, con nuestros amigos Francisco y Rodrigo, que nos traerán pues una nueva canción de U2 para analizar. Y bueno, esta semana pues recordemos que ha sido fiesta pues en gran parte de todo el mundo, incluido Irlanda y país católico, evidentemente. Efectivamente, entonces bueno, pues se podía entrever, ¿no?, que esos días se os pudieran tomar de vacaciones, porque hemos visto pues a Dan Clayton en Brasil, que últimamente pues está mucho por allí. De hecho, se habla que puede tener una novia brasileña. Brasileira. Hemos hablado brasileira de ella, aunque bueno, esta vez estuvo por aprovechando para ver un gran festival, como es el Lollapalooza ese. Lollapalooza. Pedazo de festival, por cierto. Sí, sí, que bueno, pues está... Con buen cartel. No está a la altura, digamos, por ejemplo, de lo que puede ser Glastonbury, pero bueno, es un gran festival. Bueno, yo pienso que el festival de sudamericanos es el número uno. Ajá. O sea, Glastonbury puede ser el número uno en Europa. Sería Glastonbury en sudamericano. Así que bueno, pues lo hemos podido ver. Al resto de la banda, pues no los hemos visto. Ojalá Bono y Diecha hayan aprovechado estos días para... centrarse en la composición o en ir cerrando canciones, porque ahora hablaremos de esto. ¿En qué situación puede estar el disco de U2? Lo vamos a hablar ahora enseguida. Y nada, hoy es miércoles 3 de abril de 2013, en riguroso directo, son las 8 y 6 minutos, desde Radio Municipal de Manises. Vamos con el teléfono, que nos llamen, que también nos gusta, claro. 96 96-153-1634, repetimos, 96-153-1634, repito. ¡Madre mía! 96-153-1634. Eso. Si lo saben, ya de memoria. Ya está. Y para que la gente que quiera pues nos pueda llamar totalmente en directo y comentarnos lo que le apetezca. Escucharnos por la aplicación de aquí de RMM. Criticarnos, lo que quieran. Lo que quieran. Y luego, exacto, forma de contactar, Facebook, escucharnos. Twitter, fíjate si hay cosas. Así es, vamos ya con las noticias. Pues nada, estamos ya pues entrando en un periodo teóricamente definitivo, ¿no?, para lo que podría ser el lanzamiento del nuevo disco. Oficialmente no hay nada, ni vamos, oficialmente. Esto ha sido como yo, ha estado ahí, enfermo, oficialmente no había alta, yo ya la tengo y ahora esperemos que U2 también la tenga ya, ¿no? El alta, lo que pasa es que estos se cojan el alta y la baja como no tienen que responder ante nadie. Entonces, bueno, en principio... lo que quería comentaros es que oficialmente no hay nada. Sí que hay voces relacionadas con el grupo, como hemos podido ver estos últimos meses, como son Ali, o esta semana, por ejemplo, ha hablado Julian Lennon de que efectivamente pues está previsto que ese disco se lance en otoño, lo que sería el periodo de septiembre a Navidades de este 2013. Y luego pues también Adam Clayton, Larry, incluso Bono también han hablado libremente, o sea, sin tapujos del nuevo disco, e incluso pues se han arriesgado a dar esas fechas. Con lo cual, salvo imprevistos y viendo también lo que ha ocurrido con anteriores discos, la fecha del single quedaríamos en que va a ser mes de septiembre. Yo creo que ya me quiero ilusionar ya con eso, porque yo sin nuevo disco U2 no soy nadie. Me quedaría con mes de septiembre para ese lanzamiento de ese single y mes de noviembre como lanzamiento del disco. ¿Vale? Todo esto está sujeto pues a que en un momento dado llegue cualquiera del grupo y diga, mira, no esto no me gusta nada, hay que volver a darle otro tuerca. ¿Un borrón en cuenta nueva, piensas tú? No. Algo como ocurrió con el No Line on the Horizon, que estaba previsto para unas fechas y luego lo aplazaron 6 meses más para terminarlo. Y para tener a los fans contentos también, ¿no? Un poquito decir, estamos trabajando, o sea, que para afirmar públicamente ya, oficialmente, que va a haber un nuevo disco y decir para la gente, calmar un poco a la gente también, quizá. El que lo que esté diciendo esto, sí. No, si lo dicen es porque realmente piensan que lo van a tener para esas fechas, porque van a estar, no creo que lo hagan a propósito. Pero es que como ¿no? hay solamente, como hay rumores, no ha salido nadie de la banda diciendo que oficialmente están grabando disco. Sí, sí, lo han salido a decir, lo han dicho, lo pasa que oficialmente, que decir, U2.com no, vamos, si miramos no formaliza U2, la noticia de que están. Si miramos U2.com te echas un poco a llorar, ¿no? Porque viendo, podían mejorar un poquito. Viendo las nuevas tecnologías, las redes sociales, las páginas web, como informan prácticamente al segundo de cada movimiento de cada artista. En U2.com pues, seguimos anclados en la gira U2 360. Creo que hace ya casi 2 años, ¿no?, que va a terminar. Creo que alguien de U2.com se va a poner en contacto con U2 Valencia para el tema de la página web. Sí, creo que se les ha gustado mucho y quieren seguir esa dinámica. Sí, sí. Pues nada, yo creo que contratarán con Fernando como opinión. Que yo creo que igual aprovechan, hablando de la página web de U2.com, aprovechan igual el lanzamiento del próximo disco de U2 y también actualizarán nueva página o dar un lavado. No, lavado no. Borrar la página esta que hay directamente. Pero ya lo hicieron con la del online, ya lo hicieron. Sí. Cambiaron la dinámica totalmente de la página. Pero lo que dice Javier, que todas las tecnologías que hay, Facebook, Twitter, redes sociales, todo, y no hay nada, no hay nada. No, la información la está aportando ahora mismo los fans. Sí. Exacto. Hay muchas páginas web. En Argentina tenemos a Ezequiel con U2 News. En Brasil tenemos a U2 Brasil. Los chilenos también. Los chilenos, U2 Chile, en Italia U2 Place, U2 Tour en Alemania, AT2 en Estados Unidos. Básicamente son unas fuentes de información de noticias de U2. Y bueno, la verdad es que echamos en falta que U2.com diga algo. Y obviamente, si ya no comentan ningún movimiento del grupo, menos va a comentar acerca del nuevo disco. No se atreven a decir nada, y solamente cuando ya es oficial, que ya lo sabemos los fans un par de días antes, es cuando ellos hablan. O sea, es que encima hasta para dar exclusivas tardan. Nos enteramos antes por diversos medios, y ya cuando salen oficialmente en U2.com, pues todos lo sabemos. Pero bueno, de momento todo hay lo que hay. Está parado de cara hacia afuera, pero yo creo que ya la maquinaria de puertas hacia adentro de U2 está en marcha. Y bueno, pues simplemente pues hay que ver por ejemplo la última entrevista que se ha hecho de U2 Valencia y muchas páginas web, que se hizo a Julian Lennon en Holanda, en el que confirmaba que U2 iba a sacar disco para después del verano. Y lo bueno, además de esta confirmación del disco que comenta Julian, es que él tendría participación en el tema artístico, en cuanto al tema de la fotografía. Podéis ver en el Facebook de U2 Valencia, buscando en internet, que hace apenas un año y pico, dos años, estuvo con ellos en el sur de Francia haciendo fotografías. Un par de años. Haciendo pues una sesión de fotos que hipotéticamente iban a ir a parar al disco Sons of Hasten, que se quedó ahí en el tintero. Ahí se quedó, sí, ahí está bien. Y no sabemos si esas fotos o unas nuevas pues podrían ir a parar al nuevo disco, con lo cual tendríamos como novedades o para este nuevo disco pues nuevo fotógrafo. Ya veremos si prescindirán de, o no, de Danton Corbin. Y ahí meteríamos a Julian Lennon. Y luego pues el productor, que sin duda alguna es lo más importante, uno de los cambios más importantes, que sería Danger Mouse. Y prescindirían después de muchos años de Brian Eno, Dalila Noa y Steve Lillywhite. Uh-huh. Aunque por Twitter Steve Lillywhite le preguntamos si pensaba que U2 le iba a llamar a última hora, y dice que él siempre está disponible, ¿no? para colaborar. Y bueno, pues de momento todo lleva camino de que sea definitivamente Danger Mouse el productor. Luego, pues lo que hemos comentado de Adam Clayton, que con motivo de estas fiestas pues ha viajado a Brasil para ver el concierto nada más y nada menos de Pearl Jam. Casi nada. Que bueno, a lo que le habían contado estar ahí también. Es que, comentas tú de la importancia de Glastonbury y la Lollapalooza, pero fíjate quién ha tocado, por decir tres. Hemos empezado con Pearl Jam. Killers han estado. Sí, sí. Y Kaiser Chiefs. O sea, ya dices, jolines. No, aparte son grupos que aquí en Vértigo Radio solemos hablar bastante de ellos, ¿no? O sea, grupos internacionalmente conocidos, ¿no? Solamente por nombrar tres de ellos, ¿no? O sea, imagínate, pedazo de cartelón. Sí, luego, así aparte, esto es en São Paulo, luego se va haciendo en algún país más el tema. No sé si en Chile también. Sí, sí, también. Lo hacen. Así que bueno, pues Bueno, hubiera sido también buena etapa ahora para haber hecho un viaje a Sudamérica. Bueno, yo creo que nos tenemos que esperar a la gira, ¿no? Y pues luego también. Y si vienen los chilenos o los argentinos aquí, pues luego devolverles la visita. Sí. ¿No? Y bueno, donde se pueda, pues intentaremos. Sí. Aunque está la cosa muy. De momento parece ser que tenemos a Rodrigo, que viene a Europa. Eso es lo que te decía. A ver, ahí lo dejo caer, a ver si puede. Sí, sí, no, deja caer. Lo ha dicho él. De hecho, solo falta que sacan fechas. Que Arthur Fogel y Paul McGuinness se pongan de acuerdo en las fechas de la gira. Bueno. Que también ya pues hay rumores, se especula incluso con fechas. Desde U2 Portugal nos llegaba un rumor acerca de que podrían estar tocando en Portugal en el 2014. Hablaban ya incluso de 2015. O sea, ahí ya esa fecha me patina un poco más, ¿no? 2015, estamos hablando de aquí a dos años. Dos años. Pero bueno, no está mal que salgan cosas. Está bien que salgan ya rumores de fechas. Hoy veíamos por Facebook a Max Hedrum, que ponía 6x6 2014 o 6x6 2014. Es una fuente bastante fiable. ¿Pero qué? Él lo deja. El amigo Xavi Van Aert. El otro día en Twitter Están retuiteando cosas y me ponía, ¿quién trabaja de los cuatro miembros del grupo? ¿Quién trabaja más? Encuesta. Y pone Larry, por orden os lo digo, por Larry, Adam, H y Bono. ¿Y quién trabajaba más? H. Pero fijo, además el primero, el último era Larry. Bueno, en tercer lugar, Bono. Larry está ahora con sus películas y con sus movies. Eso, eso. Y bueno, ahora tenemos que hablar de una noticia triste, que es la muerte de Phil Ramone, que bueno, pues ha sido un productor musical muy importante. Bueno, hasta la talla por de producir a Frank Sinatra. Y bueno, pues murió esta semana pasada y bueno, pues yo siempre lo he confundido con Río de que tenía algo que ver con los Ramones, pero no tiene nada que ver. Tiene el apellido, pero nada más. Y bueno, pues como comentaba, pues ha sido productor de Frank Sinatra y también ha tenido relación en parte con Bono, puesto que fue el que la persona que puso en contacto o pudo producir la canción de o el dueto de U2 o Bono con Frank Sinatra. Y en esa versión de I Got You Under My Skin, y que salía en la como cara B del single Stay. Del disco Europa, que casualmente, o a lo mejor no casualmente, la canción Stay en sus inicios tenía como nombre Sinatra. Curioso. O sea, en el nombre de las evoluciones de las canciones, Stay, antes de ser ese nombre definitivo, pues tenía el nombre provisional de Sinatra, igual que ahora tenemos, por ejemplo, del nombre provisional del disco Ten Reasons to Exist. Así que, bueno, pues grabaron gracias a Phil Ramone esta versión, este dueto para el disco de Frank Sinatra de duetos, que fue un éxito impresionante. Y el vídeo es tremendo, ¿no? Y el videoclip es acojonante. No llegaron a hacer la grabación de la canción juntos. No, la grabaron por pistas diferentes, por pistas. Pero separados. Pero luego se juntaron. En el rancho, ¿no? De Frank. Y de hecho hay una fotografía por ahí que están tomando whisky. Sí, Bono, exacto. Fue el contacto que tuvieron. El U2x2, creo que está. No, está por ahí en el videoclip, incluso pues se puede ver. Pero bueno, luego, posteriormente, ya después de la muerte de Frank Sinatra, Bono grabó también con Phil Ramone una versión de otro clásico que también que interpretaba Frank Sinatra, que era That's Life, que era también para una película de Neil Jordan. Uh-huh. Y era A Good Thief el nombre de la película. Y bueno, pues en memoria y para reconocerle pues lo grande que ha sido este hombre, Phil Ramone, pues vamos a escuchar el dueto, ¿no? Ese grandísimo dueto que hicieron Frank Sinatra y Bono, o U2, en el año 92, se publicó en el 93 en Europa. Y nada, vamos a disfrutar de este gran temazo. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and it shouts in my ear. Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I've got you under my skin. Curse everything, come what may. For the sake of having you near. In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear. Don't you know, you old fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. Time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. And I love you when you're under my skin. Ahí teníamos ese I Got You Under My Skin, que iba dedicada pues a Ángel y Cheli, que son unos grandes amigos de Vertigo Radio y que hoy celebran su noveno aniversario de bodas. Sí. Hay que decir que con esta canción abrieron el baile. Un fuerte abrazo para ellos. Sí. Así que muchas felicidades, chicos. Y bueno, que queden 90 más todavía. Bueno, y os gano, Cheli. Y bueno, continuamos y damos las gracias también por habernos pasado el audio a última hora a Pere y a Raúl y a María José, que estaban gente del staff de Udo Valencia, que están ahí pendientes para el programa de hoy. Y bueno, creo que tenemos al otro lado del lío telefónico a Raúl Cuello, que va a hablar con nosotros para cerrar las noticias y celebrar el... Siempre estamos celebrando cosas, ¿eh? Somos unos festeros. El segundo aniversario del paso del U2 360 por Argentina. Y creo que tenemos ya a Raúl. Buenas noches, amigos. España, ¿qué tal? Enviado especial. Enviado especial, 2 añitos ya. Tenía voz de político. Jolín, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Lo tenemos por ahí. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas, Carlos. Te tenemos buscando por ahí por los rincones, ¿no? Buscando por toda España ver noticias de U2. Muy bien. ¿Has encontrado el pueblo de Bono? Pueblo de Bono lo tengo a 100 kilómetros de aquí, o sea que está localizado. Pues hay que decir que hay un pueblo en España que se llama Bono. Sí, que está en la provincia de Huesca, de donde soy yo. Lo que es un pueblo, vamos, que... Un pueblo fantasma. Que hay 4 habitantes. Hola, Raúl. Más o menos, intenté contactar con el alcalde para visitarlo, pero no tiene alcalde. Es una pedanía de un pueblo mayor. Está en el Pirineo de Huesca, casi rozando Francia. Qué lástima. Curiosamente se llama Bono. Sí, sí, no, es tremendo. Ya has puesto por ahí alguna foto del cartel que... Pues básicamente está el cartel de que llegas al pueblo sin más Bono y poco más, ¿no? Poco más, sí, ¿no? Igual está la garra por ahí escondida, pero no creo. Ostras, mira, una labor de investigación buena sería saber dónde está la garra y si ha habido éxito y han podido encasquetar alguna, porque yo creo que no han vendido ninguna. Envié un mail preguntando... ¿Precio? Información, no, hombre, precio me iban a mandar. Lo pregunté, cómo estaba la situación tal, y bueno. ¿No contestaron? Dijeron, no money, no respuesta. Lo escribiste en inglés, ¿no? Sí, claro, pero no. ¿Pero con tu inglés o con el de Leo? No, un buen inglés. ¿Cómo se nota que ya está Leo, ¿eh? Está capaz de escribir un castellano ahí. ¿Dónde está la garra? Aún por teléfono, tío, lo siento, tengo... Bueno, estamos de celebraciones, ¿no? Decíamos que... Hoy, ¿no? Hace incluso 2 años que... Porque fueron dos conciertos, ¿no? Los que hicieron en... Fueron 3 conciertos, 3. 30 de marzo, 2 de abril y 3 de abril. O sea, hoy hace 2 años del tercer aniversario del tercer concierto de La Plata, el Estadio Único de La Plata. Aunque también hay que decir que también se celebran estos días los 26 años del inicio de la gira de Yusha Dream en Tempe, Arizona. Y bueno, la verdad es que... 12.500 espectadores hubo ese día... Sí, sí, o sea que para aquella época pues no estaba mal, aunque bueno, luego las giras que vinieron después, los 12.500 se quedaron un poco cortos, ¿no? Porque era un estadio al aire libre, ¿no? El de Arizona, en Tempe. Y bueno, pero el que nos interesa y bueno, tú que te estuviste allí es el de los conciertos de La Plata. La semana pasada ya comentamos algo con Rodrigo, ¿no? Pero bueno, fueron bastante especiales, rápidas, ¿no? Se iban a celebrar en River, en el estadio River, que es donde se hacen los grandes conciertos, pero como tenía problemas de estructura, los arquitectos dijeron que no era conveniente pues ver tanta gente saltando en el estadio. Y hubo que irse, pues aprovechando que se iba a celebrar ahí la Copa América de Fútbol en La Plata. Es un estadio nuevo, o sea, se estrenó prácticamente con U2. Entonces, el problema de eso, pues que está a 60 kilómetros de Buenos Aires, hacia el sur. Y bueno, no os digo nada, las colas de coches... Bueno, ir era fácil, pero volver, pues 3-4 horas. para hacer 60 kilómetros. O sea, y luego si aparcabas tenés que pagar el impuesto revolucionario, ¿no? Algo de eso. Sí, más o menos. Donde las calles no tienen nombre, La Plata, porque las calles son números. Es como en Nueva York, no tienen nombre, van numeradas y sí. Aparcas el coche y sale un amigo pidiéndote unos cuantos pesos por dejar el coche allí aparcado. Muy bien, bueno, ¿y qué recuerdos más importantes o qué cosas destacarías, ¿no? El ambiente en Argentina, igual que Chile, Brasil, o sea, el que no lo ha visto es imposible contarlo. O sea, es, ya no digo el que estén haciendo cola días antes para estar en vallas. Por supuesto, la valla en Argentina o en, es casi imposible, salvo que duermas allí una semana. Pero el ambiente que se vive en los shows, tiene mucha razón Alan Clayton cuando dice que son los más potentes, ¿sabéis? Es algo digno de verse. ¿Qué más cosas aparte del ambiente? O sea, digamos que vamos a hacer una escala. El ambiente para ti el primero, el segundo lugar. ¿Qué destacarías del concierto? ¿Del concierto? Bueno, en general, de los conciertos, del ambiente de allí. ¿Momentos concretos? Momentos concretos. Cuando subió León Gieco a cantar Solo le pido a Dios, en castellano, con Bono, se fue un momento muy chulo. En general hubo bastantes, los setlists fueron variados. Tocaron Bad, o sea, hubo... No hicieron el mismo series las tres noches, obviamente. No, fueron cambiando cosas, fueron cambiando. Bad, la última noche, no sé. En general, además, como cada concierto lo viví en un sitio diferente de la pista, pues diferentes experiencias, ¿sabéis? Uh-huh. Iba con los amigos argentinos, con los cuales, pues, con Rodrigo, Ezequiel de U2 News, muchos años hablando con ellos, y el poder estar ahí viviendo pues un concierto de U2. Además, ya os digo, o sea, estar ahí abajo en pista es una locura, o sea, es increíble el ambiente que hay. Pero perdiste la cámara, ¿no? Sí, no, en el último concierto saltando en vértigo, la cámara saltó por los aires y... ¿Y esta gente la encuentras? No, imposible, pero de verdad, o sea, no, bueno, ya la vieja, la pobre. Bueno, y luego hay otro detalle que es importante. Que puedes sentirte afortunado. Que es muy importante, sí. Que no parece que te lo tengamos que sacar ahí con unas relatas. En la visita. ¿Dónde estuviste? En el pisito, ¿no? De los técnicos estuviste. Fue muy curioso porque estaba con Rodrigo, que muchos, bueno, Rodrigo Caro. Que cumplió los años ayer, creo. Felicidades. Sí, que va siempre con su camiseta de Argentina a los conciertos. Y era curioso porque estaba por allí y nos comentó, estaba yo con Juanjo Planes y nos dijo, pues le he pedido al técnico de micrófono de Bono, le pedí a ver si por ser mi cumpleaños, precisamente, correcto, de su cumpleaños, a ver si me podía dejar pues estar por la garra. Él quería realmente subir encima, como hacían los VIPs, que suben por encima y se lo enseñan. Y total que vino el técnico y le dijo, lo siento chico, pero no puede ser. Entonces, él se quedó pues un poco chafado y nosotros pues diciendo, pues bueno, se ha intentado. Total que en eso, a los 5 o 10 minutos, Juanjo se había ido y vuelve otra vez el técnico y nos hace una seña como diciendo, veniros. Y nosotros, ostras. Y yo automáticamente cogí el iPhone y dije, ¿hay problema en grabar esto? Y me dice, no. Y nos metió por dentro de la garra. Estuvimos con Sam, con Stu, con Phil, con los técnicos, vamos. Dallas no lo vimos. Y bueno, enseñándonos todo el interior, la megatecnología que gastan ahí dentro. La botella de champán de Bono, el micrófono de reserva. Increíble. O sea, una cosa que yo realmente salí temblando de ahí dentro diciendo, joder. Guitarras, armónicas... Sí, las armónicas, el Phil, claro, diciendo, otra vez vosotros por aquí dentro, tenernos las armónicas de Bono, las guitarras, o sea, una cosa... Bueno, el vídeo lo tenéis en U2 Valencia, es increíble, o sea, una experiencia que cuando salí, de verdad, temblando, o sea, como diciendo, lo que he vivido, o sea, esto no lo he vivido quitando los VIPs. La verdad es que fue una cosa muy... y la gente muy amable, muy... Para repetirlo. Hay que decir que el vídeo lo podéis ver en YouTube... poniendo ¿cómo le llamaste? Underworld. Y o si no, entrando a la página web o en el Facebook de U2 Valencia, pues también encontráis el enlace. Y la verdad es un documento pues prácticamente inédito, ¿no? Porque en todos los documentales y todo eso, pocas imágenes hay del interior, de lo poquito, que hay debajo de la garra. Y aquí pues vamos, yo puestos a pedir, nos faltó ver el lado de Dallas. Está claro que estuve en el lado de Alan Clayton, en todos los bajos, todo... ¿Tú querías ver el cuarto de baño de...? No, pero el lado de Dallas con todas las guitarras lo vi, pero claro, no pude pasar. Y tal vez faltó pues subir encima y estar en el escenario, propiamente bueno, dicho, no. Porque estuve debajo, pero vamos, subir habría sido ya el... Pero bueno, pues no estuvo mal, no estuvo mal. Fuiste un privilegio. Y luego, lo que más destacaría del vídeo es cuando os muestran las armónicas. la cantidad de armónicas que llevan preparadas, en este caso Bono. Sí. Llevaban en la caja pues Angel of Harlem. Sí, o sea, iban todas con su rotulito de qué armónica pertenece a qué canción. Y sí, entonces había una cantidad impresionante de armónicas que prácticamente ni las ha utilizado en directo. Pero esto es como cuando te vas de viaje, por si acaso. Sí, sí, y sí, en la maleta, por si acaso, pues hace lo mismo, claro, ahí. Pero bueno, es interesante, es una cosa que no se había visto. Luego vimos también la pegatina de Ferrari que le gusta mucho a tu amigo Phil. Que bueno, a toda la gente del staff recordamos que en la página web de U2 Valencia podéis encontrar una sección dedicada al staff y colaboradores de U2, y ahí podéis encontrar a todos estos técnicos, ¿no?, que trabajan para U2. Y bueno, mientras que hablamos contigo, vamos escuchando el bad de La Plata, que no sé exactamente si es de la tercera noche, Raúl. Tercera noche, y no os perdéis el final con el guitarreo que de la banda. Es algo increíble. Y sinceramente hay que quedarse con una cosa, es con la gente de Argentina. Aparte de nuestros amigos de Chile, la gente de Argentina colaborando en todo, o sea, como si fuéramos eso de la rivalidad entre que nos llaman gallegos y tal, en absoluto, o sea, como si fuéramos su familia, o sea, lleva enseñándonos todo, acompañándonos, guiándonos, porque realmente ser extranjero pues allí pues siempre es mejor que hable un lugareño que no un extranjero en Sí, claro, si vas con un guía de la zona, pues claro, todo más fácil. Claro, te ven que eres de allí y es distinto a que te vean de español, entonces... Vamos, que claro, te trataron bien. Sí, sí, perfecto, para repetir, de verdad. Fueron unos días inolvidables. Pues nada, mandamos un fuerte abrazo a toda la gente de Argentina y de toda Sudamérica y en fin, pues esperemos que pronto pues podamos celebrar el lanzamiento de un nuevo disco y que nos veamos en la gira, que sería lo que todos deseamos. Pues sí. Pues nada, Raúl, un abrazo y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, pues nada, la agenda de tributos y eventos U2. Empiezo con la agenda con la banda Silver and Gold, este viernes 5 de abril en la estación en Birra de Roma. ¿Has tenido la ocasión de verlos en Roma tú? Silver and Gold. No, no he visto. Bueno, pues continúo. El tributo dará comienzo a las 10 de la noche con 3 horas de tributo música U2. 3 horitas de tributo. Tiene tela, ¿eh? Tiene que ser 4. Bueno, también tenemos el viernes 5 de abril la banda Action Babies en la sala Lego de la localidad de Udine. Ah, esto sí lo he visto. ¿Eso sí lo he visto? Ah. Sigo con la banda Undersky en Tribute Band el sábado 6 de abril en la sala Engine Club de Martina Franca. Este tributo dará comienzo a las 10 y media de la noche. Y finalizo los tributos que en Italia con la banda Kindergarten, sábado 6 de abril en el Hard Rock de Bucarest, a las 10 y media de la noche. Doy paso a los... ¿De Bucarest, pero esto dónde? Bucarest, tal cual. En la información que tenía... ¿En Italia? Tal cual. Bucarest no, será en Rumanía, ¿no? Rumanía, no, tal como me ha pasado la información así. Punto. Ya, bueno, pero... Bucarest, sí. El Hard Rock de Bucarest. Pues ya está, es en Rumanía. En Rumanía. Es que estos van por todo el mundo. Sí, estos van por todo el mundo, pero se comenta. Bueno, continúo con los tributos que habrá en España. Solo tenemos esta semana un tributo a cargo de la banda Ultraviolet Violet el viernes 5 de abril en el restaurante Prae, en Cañada Real 306 de Violet, a las 11 de la noche. La entrada será gratuita y además a partir de medianoche la sala obsequiará con postres y canapés típicos de la región, tal como la información pone. La semana que viene, pues más tributos y agenda U2. Muy bien, vamos con el lado oscuro. Y yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. Buenas tardes, hoy en Vértigo Radio hablaremos de la difícil etapa de la banda y que a todo músico le afecta sobremanera. Hoy toca analizar la crisis del segundo álbum. Ya a finales de la gira del disco Boy, los jóvenes muchachos de Dublín estaban muy comprometidos con sus ideales cristianos y a excepción de Adam, los otros tres pensaron seriamente en abandonar el proyecto musical y abocarse totalmente a su crecimiento espiritual mediante la meditación y predicación de la Biblia. Y justo al inicio del nuevo disco, que se llamaría October, le plantearon a Paul McGuinness renunciar y dedicarse por entero al llamado de Dios. El manager vio una nueva crisis en la banda y, como tantas otras veces, debió aplicar toda su fuerza de voluntad para cambiar el temporal y plantear a los chicos, desde el punto de vista de la responsabilidad, frente a lo que era YouTube ahora. No solo un grupo de 4 músicos y su manager, sino que una fuerza de trabajo mayor que ellos. Había más gente detrás, técnicos que lo apoyaban en las giras y todo el dinero que había aportado Island Records y, por sobre todo, también sus familias, que estaban aportando con toda su voluntad en este proyecto musical. Pero Bono, Edge y Larry pugnaban con una verdad menos aceptable, que el cristianismo requería de ellos y que renunciaran a su ego, y quizá por lo mismo eran incapaces de hallar dentro de sí mismo la humildad para conseguirlo. Pero los 3 integrantes, que estaban afectados directamente con esto, aceptaron las ideas del manager y siguieron adelante para esperar en su momento y después de concluir sus contratos si el llamado espiritual era una opción de vida. Pese a la crisis personal y creativa que preocupaba a aquellos principalmente implicados en la grabación de October, la atmósfera de los estudios Whitney Lane se veía aligerada de tanto en tanto por el sonido de algunas risas. Había mucho en juego, allí para todos ellos. Tendrían que soportar el choque del análisis crítico, explicar October y vivir con él en la carretera durante la siguiente fase de la gira. La misma reputación de Steve Lillywhite estaba también en la cuerda floja. El productor del disco no podía permitirse un mal álbum de YouTube y Adam Clayton fue el que más salió beneficiado de la presencia del ingeniero sonido. Steve definió un papel importante para la textura del bajo y le dio apoyo en otras formas musicales menos tangibles. Dentro de Adam estaba creciendo la convicción de que su indiferencia al cristianismo, combinada con su vulnerabilidad en el bajo, esto último no enteramente desconectado con el elemento creado por lo primero, podía conducir a ser echado a un lado por los otros. Ninguna palabra tranquilizadora de McInnes, Lillywhite o Joe Harley podía reemplazar la confianza que había perdido Adam en los últimos meses. Se sentía solo en el escenario y fuera de él, y aunque la mayor parte del tiempo consideraba su vida como algo miserable, a menudo durante aquellos meses Adam se descubrió asistiendo a fiestas y reuniones por la noche. La euforia después de los conciertos podía sostenerle durante algunas horas, pero cuando el amanecer se insinuaba lentamente en el horizonte y volvía a casa en taxi, reflexionaba sobre el vacío que se extendía más allá de la euforia y se preguntaba desanimadamente qué le estaba ocurriendo a YouTube. Desde fuera, Adam parecía estar pasándolo en grande, pero él no se sentía así desde adentro. Pese a las tensiones subyacentes, un residuo del respeto, el afecto y el tipo de amistad que solo aquellos que han hecho juntos la carretera pueden compartir, mantenía a raya la amargura y el resentimiento. Bono, torturado y creativamente bajo presión, seguía siendo un buen compañero, si bien distinto de una hora a la siguiente. Pero había algo que los sostenía a los cuatro, y era la pasión por lo que decían y creaban, y esa pasión estaba siempre sentada en el trabajo, hasta un grado que Lillywhite consideraba absolutamente extraordinario. Había pocas bandas en la historia del rock and roll, pensaba el productor, tan irrevocablemente abocadas al trabajo en estudio. La mayoría de los álbumes de otras bandas contenían algunas canciones que hubieran debido ser desechadas. Los rellenos ofrecidos al productor con los ojos bajos y la esperanza de que él pudiera transformarlas mágicamente en algo. Pero U2 deseaba que cada canción significara algo, cada canción era única. No había rellenos, errores, ambiciones, no realizadas y distintos niveles. Por eso tanta sangre era derramada en la primera canción como en la última. Y por esa convicción de unos muchachos de apenas 20 y 21 años en mantener algo con vida, el segundo disco pudo nacer de las cenizas que condenaban a una banda a morir y que apenas nacía en su vida musical. Y ahora, en nuestro capítulo 27 del lado oscuro de U2, presentamos del disco October la canción Rejoice. Bueno, pues bienvenidos una vez más a YouTube and the Others. Y hoy vamos a hablar de Matthew Mayfield. ¿Quién es Matthew? ¿Quién es Matthew Mayfield? ¿Quién es? Un amiguete nuestro. Un amiguete de Estados Unidos, que de Alabama. No es amiguete. ¿Cómo que no? ¿Quién es amiguete? Todos los que están en YouTube and the Others son amiguetes. Ya, como miro tanto de ellos, ya como si los conociera toda la vida. Bueno, pues comentar que a principios del año 2002, la banda de Birmingham en Alabama, como he comentado antes, Mouse Mayfield, iniciaba su andadura en el mundo musical. Pero su recorrido, digamos que fue corto, ya que en el año 2008 su líder y cantante decidía seguir su carrera en solitario y empezar una nueva aventura con el lema DIY, que es Do It Yourself, ¿no? Pensando, pues estaba ya cansado de hacer giras, de tener a otros grupos y apenas tenía recompensa del esfuerzo realizado. Siempre con órdenes de los demás y dependiendo de los demás, pues decidió de abandonar el grupo. Aunque digamos que realmente la aventura de Matthew empieza a una temprana edad, ¿no? Concretamente a la edad de los 9 años, cuando quedó fascinado viendo un vídeo de Guns N' Roses con el final del November Rain, con el guitarreo de Slash, al final con ese toque de piano de Axel, cuando decidió realmente que quería ser una estrella del rock and roll. Y a la edad de 11 años ya tenía su primera guitarra, una Gibson Les Paul de color rojo. Dice que no paraba de tocar temas de Jimmy Page, Springsteen, Eddie Vedder o Steve Ray Vaughan. Tras empezar su carrera en solitario, en el verano del año 2008, sacó un EP titulado The Fire. Y luego le siguieron 6 temas más el siguiente año y medio, que más o menos sacó otros 6 más. Y durante ese tiempo, pues digamos que viajaba en furgoneta a los bolos, compartía gastos con otros músicos y un par de canciones suyas fueron seleccionadas para la serie de televisión Anatomía de Grey. Una de ellas llegó al número 1 de ventas en iTunes, concretamente First Line, que apareció en el capítulo 100 de Anatomía de Grey, y la otra canción que apareció fue de Better. En el año 2010, digamos que se encontró con más de 30 canciones en su repertorio y no sabía qué hacer con ellas, ¿no? Empezaba a componer y gracias a los fans y a su productor, que era, por aquel entonces era Paul Moak, pues grabó su primer long play. Un disco que siempre me comentó que había querido hacer con canciones de rock melódico, sí, claro. Salidas del corazón. ¿No? Es un coleguita. El título del disco fue Now You're Free. Después de una gira con su álbum, decidió grabar su segundo y último disco, totalmente diferente al primero. Un tema más personal y sin el agobio de las productoras y las compañías discográficas, según él, un disco para él, y surgió A Banquet for Ghosts, en el año 2012. Es un álbum donde, según Matthew, ha dado todo lo que él tenía, cada nota, cada verso, cada imperfección, forman parte de una gran historia. Una historia que tenía que contar. Esta tarde el tema que vamos a escuchar es Where Still Have No Name, que se grabó en una sesión en directo en los Echelon Studios en Birmingham, Alabama, en marzo del año 2011. Es una versión bastante peculiar, no tiene nada que ver con la original, le da un toque muy suave, tiene una voz muy melódica y le mete un toquecito de guitarra bastante, bastante peliagudo. Yo creo que os va a gustar a vosotros. Yo no la escucho todavía. Yo sí. Ante el principio del programa se lo comento yo a Leo. Pues vamos a escucharla, a ver qué os parece. Oh, Ahí teníamos esa versión de Matthew Mayfield. Matthew Mayfield, sí, peculiar, ¿eh? La voz muy light, muy tranquilita, que parece que se va a arrancar, pero nunca termina de arrancar, ¿no? Dándole su tono, su sello, ¿no? El último disco, A Banquet for Ghosts. Comentábamos fuera de micro. Os metéis en la página web, os podéis escuchar el disco entero y es muy melódico, es muy tranquilito, es como prácticamente esta canción. Tiene una voz muy, muy, muy tranquila y acompaña para momentos de relax, es bastante bien, la verdad. Bueno, podéis encontrar más información de Matthew en unos minutos a través de la página web de udorvalencia.com, en el blog de la sección de YouTube and the Others, que podéis encontrar dentro de la sección de Vértigo Radio, y ahí podéis encontrar el vídeo de YouTube donde descubriste a este artista, ¿no? Porque básicamente lo que haces es meterte en YouTube y buscar versiones, que hay cientos, ¿no? Sí, hay mucha gente anónima que cuelga sus vídeos, hay gente un poco más famosilla, como puede ser Matthew Mayfield, y hay gente muy famosa, como puede ser The Killers, puede ser Elvis Costello, puede ser Hanson. Tengo repertorio todavía para YouTube and the Others. Sí, no, es que vamos, el tema de YouTube y las versiones de U2 y bueno, y otras muchas otros muchos grupos, o sea, hay cantidad de versiones de todo tipo. Hasta rancheras de U2. ¿Rancheras? Sí, sí. ¿Te vas a atrever a traer algún día alguna cosa así que salgas a palo de aquí? Sí, la voy a traer. Venga, la siguiente va a ser rancherita. Yo sí que también traigo una esa de bebés. Ahora que están. Sí, hay muchos discos recopilatorios, ¿no? De canciones de U2, de salsa, de bossa nova, cosas de estas, así. Rollo brasileño. Incluso, bueno, Nanas, ya os ha visto. Nanas, hay un Nanas que... de Nanas. Enhorabuena a Gonzalo. A mi hermano, sí, quiero mandarle aquí un saludito. Ya soy tío. Gracias, brother. Y ya lo acuesta, hay que decirlo, ya lo acuesta con las Nanas. Ya está escuchando buena música. Ah, sí. Muy sí, bien. le ponen las Nanas. ¿Qué le pone, Pearl Jam? No, de momento las Nanas U2. Pearl Jam todavía. ¿Ah, sí? No. Sí, sí, sí. No, Gonzalo U2. Es también gran fan. Estuvo fan en Dublín. Sí. Gracias a él, yo soy seguidor U2, ¿no? O sea, él fue la primera persona que me dijo, ven aquí y escucha esto. Oye, el tema este de los hermanos mayores con... que, o sea, mucha gente... Oye, ¿cómo conociste U2, no? Pues mi hermano mayor... Mi hermano. Me acuerdo como si fuera ahora mismo, me cogió el brazo, me metió dentro del bar y dice, escucha esta canción. Y era Stitch. Y de padres a hijos. Era Stitch. Y era Stitch, o sea. Y de padres a hijos. Pues casi. Mónica dice que vamos a llorar. No vamos a llorar. Hombre, pues para mí se me cae la baba ahora con mi sobre, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Pues nada, chicos. Pues nada, pues también se la dedico a ellos, ¿no? Sobre todo esta canción Stitch, que fue la primera que escuché con mi hermano, se la quiero dedicar también a él y al peque. ¿Qué se va a llamar? Como el brother, como el mayor, como el papi, Gonzalo. Gonzalo, yo un momento Gonzalo Junior. Pues nada, chicos, en nada tendréis el programa en el podcast en www.udorvalencia.com. Y nada, agradecer como siempre a Mónica y a todo el equipo de Radio Manises que estemos aquí todas las semanas. Volveremos dentro de 7 días con Oscar y con ese grupo irlandés. Que lo dejáis en incógnita. Uh-huh. Y nada, muchas gracias a todo el equipo de Udor Valencia que nos está enviando también audios para el programa. A Pere, a Miriam, a Ana, a Esther, a Oscar, a Sergi. Necesitamos ya 5 minutos José ya para dar gracias a todos. En fin, Cheli Ángel, que les hemos dedicado... Stay. Y nada. Y nos despedimos. No, Stay no. La de Sinatra, perdón. Sí, acá yo no. Hablando ya de Stay, del single de Stay. Y nos tiran. Así que nada, chao. Nos vamos. Chao. Adiós. Adiós.